muévete pa' acá, muévete pa' allá, bailalo, bailalo, ponte a menear, muévete pa' acá, muévete pa' allá, bailalo, bailalo, ponte a menear, bailalo, bailalo, ponte a menear.